Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Y queda solo una semanita para el gran programa, para la noche de Halloween, la noche de los muertos. Os recuerdo que tenéis una cita esa noche con nosotros y vamos a hacer un programa diferente. Eso sí, ir preparándoos porque vais a pasar miedo, ¿eh? Pero del bueno, además. Así que, bueno, lo estamos preparando todo el equipo con muchísimo cariño y esperemos que os guste. Pero vamos al programa de hoy. Esta noche vamos a tener un invitado con el que vamos a viajar por un montón de lugares y nos va a descubrir un montón de misterios. Vamos a tener también, por supuesto, el relato de la semana. Vamos a tener nuestras secciones fijas de actualidad, del consejo de la semana. Y bueno, hay un montón de cosas más que ya veréis. Seguro que os gusta. Os recuerdo, como siempre, que si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis que escribirnos un email a turrincondelmisterio@gmail.com, que nos encanta que lo hagáis. Muchas gracias por estar escuchándonos siempre ahí en la 99.9 Valencia Radio, o en Misterio FM, o a través de los podcasts. Muchísimas gracias por estar a todos ahí y fieles a la cita. Siempre tenéis una app del programa en la que tenéis todo esto. O sea, tenéis los programas ya emitidos, tenéis la posibilidad de escucharnos en directo, tenéis nuestras redes sociales, la posibilidad de contactar con nosotros y, bueno, ya está un chat. Así que lo único que tenéis que hacer es ir a Google Play y descargaros la aplicación llamada Canal del Misterio. Ah, bueno, por cierto, muchos sois los que nos habéis escrito para decirnos que queréis el telesma, el talismán de Canal del Misterio. Es muy fácil conseguirlo. Lo único que tenéis que hacer es entrar en la página web del programa, canaldelmisterio.com, y a la derecha está el talismán. Es un colgante. Vamos a actualizar la foto porque, como lo veis ahí, pues parece un dibujo, pero vamos a poner realmente lo que es el colgante, el talismán, la medalla. Como veréis, pues es un talismán unisex, así que sirve tanto para hombre como para mujer. Y bueno, es un talismán lleno de historia y de simbología. Está la luna y el sol simbolizando la parte femenina y masculina que todos llevamos. Está el símbolo Om como símbolo protector. Está el símbolo del planeta Júpiter como planeta benefactor. Está el símbolo de Sagitario, que es mi horóscopo, y ya sabéis que nací el 1 de diciembre. Y bueno, pues de esa forma pues también estoy yo ahí un poquito al lado de todos vosotros, ¿eh? Que es algo que me encanta también de todo esto. Así que todo aquel que quiera conseguir el telesma, ya sabéis, visitar canaldelmisterio.com y ahí tenéis la posibilidad de comprarlo. Y ahora no me enrollo más, que parece que hoy me han dado cuerda, y comenzamos el programa. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Esta noche en Canal del Misterio vamos a conocer la última obra de Josep Guijarro, titulado Aliens Ancestrales, de la editorial Luciérnaga. Josep es reportero de prensa, radio y televisión. Dirigió la revista Karma 7, fue redactor jefe de Más Allá y en la actualidad forma parte del equipo de investigación de la revista Enigmas, además de ser colaborador en el programa radiofónico La Rosa de los Vientos. Y bueno, como él dice, ha recorrido una docena de países y ha recabado la opinión de numerosos expertos nacionales e internacionales para escribir este gran libro. Buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Nuria. Un placer, como siempre, atender a tu llamada. Bueno, a mí ya sabes que me encanta que estés aquí en esta tu casa. Bueno, el placer es mutuo, entonces. Josep, vamos al grano, si te parece, ¿vale? Uh-huh. Abrimos tu libro y la novela comienza en Nicaragua a través de un hallazgo arqueológico, ¿no? Así es. Yo estaba en Nicaragua por nada relacionado con temas de misterio. En realidad había viajado hasta allí para hacer un reportaje sobre la figura de un personaje clave dentro del país, Ernesto Cardenal, que es un cura trapense que estuvo detrás de la ideología de la contra nicaragüense, contra Anastasio Somoza. Uh-huh. Y este hombre, todavía a temporadas, va a la isla de Mancarrón, en el archipiélago de Solentiname. Había llegado el día antes y para hacer tiempo pues fue a visitar un museo, que es un museo de un arqueólogo italiano, arqueólogo voluntarista, vamos, él estaba allí también con otras historias, que se llama Severosini. Este museo pues contiene cerámica, contiene todo tipo de hallazgos de la cultura náhuatl, y me llamó la atención un panel que estaba colgado en una de las paredes, sin mayores indicaciones, uh-huh, que tenía una figura que me impactó. Y me impactó no tanto por la figura en sí, sino porque poco antes había tenido oportunidad de ver una muy, muy, muy parecida en La Fresneda, en Teruel. Obviamente, ¿cómo era posible, claro, que personas separadas por un océano, en este caso el Atlántico, pudieran estar dibujando a un lado y al otro las mismas figuras sin que se reconociera un contacto cultural antes de 1492? Ese fue el gran interrogante que yo le planteé al patrón de la barca neumática que al día siguiente me llevaría hasta la Cueva del Duende, que es como se llama este enclave, en donde observaría no solo esta figura, sino también muchas otras que después vería representadas en todo el orbe, desde espirales, a caritas, a seres verdaderamente asombrosos, que además tenían una clave, vamos a llamarle, astronómica. Uh-huh. Visitas la ciudad de Copán, ¿no? Allí. Bueno, eso fue al día siguiente. Tuve oportunidad de ir a visitar la que es conocida como la Atenas Maya. Uh-huh. Y se la conoce así porque, a pesar de no ser una ciudad de grandes pirámides ni grandes templos, es probablemente la mayor ciudad en cuanto a gráficos, en cuanto a estelas, en cuanto a conocimiento. Y era un día que estaba lloviendo muchísimo a causa de la cola de un huracán que me perseguía desde todo el viaje en Nicaragua. Y fui a refugiarme al museo, donde encontré a un guía sensacional, Antonio Ríos Aguilar, un hombre rosacruz, muy metido en cuestiones ocultistas, que me hizo ver en una clave distinta muchos de los frisos copanecos, porque en todos ellos se ven personajes, digamos, reales, ¿no? Reales de rey, de regio. Sí. Personajes reales, insisto, que están en unas posiciones un tanto peculiares. A mí me recordaron inmediatamente a los mudras, uh-huh, esos gestos que se hacen con las manos, uh-huh, así como algunas posiciones yógicas que se conocen dentro del ámbito del budismo o el budismo tibetano. ¿Cómo era posible también que hubieran llegado hasta ahí? De nuevo, asomaba esa historia de los contactos no reconocidos antes de 1492. Y te llama poderosamente la atención la cabeza de uno de estos personajes, la cara, En concreto, Sí, ¿no? porque Parecida a la de un reptil. De nuevo, si teníamos que establecer algún tipo de conexión, pues los rasgos faciales eran más bien chinos. Es que los chinos estuvieron antes que Colón por aquellas latitudes, y si su impronta era esta, ¿por qué dejaron este tipo de vestigios, ¿no? En cualquier caso, cada una de las piezas de ese puzzle que se empezaba a componer en 2008 y que se concretaría pues un par de años más tarde, en una serie de televisión que tú bien conoces, la serie Extraterrestres de Canal Historia, me dieron oportunidad de ver que muchos de los mitos, leyendas, así como hallazgos arqueológicos, parecen establecer una concatenación, una serie de hechos que nos conducen a pensar que aquellos dioses del pasado, aquellos dioses a los que rindieron tributo, muchas veces incluso con sangrientos sacrificios, pues tenían que ver con unos seres que habían venido de las estrellas, y más concretamente de la constelación de las Pléyades, que es una de las constelaciones que vamos a ver como uno de los rasgos comunes en todas y cada una, desde Japón a México, pasando pues por Oriente Medio, pasando por el Valle del Indo, pasando por Egipto, pasando por Mesopotamia o incluso en algunas latitudes en Europa. Ese cúmulo estelar a 440 años luz de distancia de la Tierra, que es observable al ojo desnudo, pues debió impactarles por algo. Y ese algo tiene que ver precisamente con la procedencia de sus dioses. La verdad es que es curiosísimo, ¿no? Como, pues exactamente, como tú estás diciendo, en las grandes culturas de la antigüedad, pues crea como una especie de obsesión o fijación, ¿no? Con Orión, sí, y con las Pléyades. Sí, y no solamente con las Pléyades, también con Orión. Y es algo que llama la atención, sobre todo porque las estrellas que eran visibles durante todo el año, que son las que se llaman como circumpolares, y que muchos de los alineamientos astronómicos están precisamente ese tipo de estrellas, ¿por qué hicieron lo contrario? ¿Por qué se fijaron en Orión o las Pléyades? Se me objetará, y con razón, que son importantes para los ciclos agrarios, porque determinan el momento de la siembra y la recogida, ¿no? Pero también es cierto que no es necesario para ello establecer ese tipo de mitologías con los dioses. Dioses instructores que dicen que les enseñan la agricultura, que les enseñan la domesticación de los animales, que les enseñan el arte de labrar la piedra y de construir. Incluso les enseñan, en muchos casos, la escritura. En definitiva, las bases de la civilización. Algo que a mí me hace pensar que tal vez aquellos dioses no eran ideas abstractas, sino seres de carne y hueso, habida cuenta de que vamos a encontrar en muchos relatos la idea de que aquellos dioses copularon con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes. Gigantes, por otra parte, que he podido también documentar y reunir. No me refiero a ese tipo de fotografías que difícilmente alguien se cree que están por internet, sino a seres de 2,30 metros, que ya son un Tachenko, un Fernando Romay de la prehistoria, cuando realmente la estatura de base de aquellas gentes pues no superaba el 1,5 metros. Claro, como dices, uno de los capítulos del libro lo dedicas a estos gigantes del Génesis, ¿no? Y es que, por lo visto, en varios escritos de diferentes religiones se habla de estos seres gigantes. Sí, seres gigantes que, por otra parte, te diría han tenido una consistencia real. ¿En qué me baso? Pues fíjate, esta es una historia que lamentablemente no he podido incluir porque en el libro, porque he seguido tirando del hilo de muchas de las pistas que han formado parte, ¿no?, de esas 390 páginas. Y es, por ejemplo, que en uno de los lugares donde se nos ha apuntado tradicionalmente que se generó la civilización, me refiero a las cuencas del Tigris y el Éufrates, esos dos ríos que sirvieron de cuna de la civilización occidental, se descubrió en Tel Loh, concretamente en Basora, en Irak, una zona hoy muy convulsa, en el siglo XIX, una serie de templos, concretamente el templo Apsu. Y en el exterior de este templo fue descubierto un extraño objeto de 3 metros y 11 centímetros, que después veremos representados en muchas tablillas con seres que lo sujetan y que tienen la misma estatura de ese palo. Un palo que diríamos parece un asta de bandera, porque está coronada como una especie de bola y que, insisto, tiene más de 3 metros de largo, pero que, digamos, está fabricado en cobre, pero curiosamente debía de ser el revestimiento exterior de algo de madera, porque en el interior vamos a encontrar una segunda varilla, esta mucho más estrecha, que refleja que aquello debió de ser algún tipo de artefacto, y confirma esa sensación el hecho de que no es solamente un palo, sino que en su parte superior hay así como una especie de asa, como si fuera el asa de una taza semicircular, que no sabemos qué uso podían darle. Lo que sí sabemos es que hay referencias, por ejemplo, en el poema de Gilgamesh, ese hombre que sería muchos años más tarde convertido en nuestro Noé, uh-huh, en la tradición judeocristiana, que dice que necesita 124 de esos objetos para poder mover su arca. Un arca que hoy sabemos, además, era de tipo circular, así como un platillo volante, ¿de acuerdo? Curioso, ¿no? Que vaya, esto tenga que servir de propulsor, y se acrecenta esa idea cuando tú ves en cientos de tablillas representados a una serie de seres, mitad hombres y mitad serpiente alada, que sujetan estos palos, y siempre se les representa con una especie de ondas alrededor. Los arqueólogos hablan de que son la representación de las aguas primordiales, ¿no? Ellos creían que la vida había nacido del agua, y que Enki, su principal deidad, pues había salido en una especie de cuadrícula, o otros dicen que de pirámide, que flotaba sobre esas aguas, y para sostenerla esos palos están irradiando como una especie de ondas, ¿no? Bueno, pues a mí me da la sensación de que eso podría tratarse de algún tipo de artefacto arqueológico. Lamentablemente solamente tenemos fotografías, porque el objeto se perdió, así como muchos otros hallazgos fueron a parar al Museo del Louvre, sí, o al Museo Británico. Este no tenemos ningún tipo de noticia de dónde fue a parar, aunque está referenciado en las obras del cónsul de Basora, que fue quien definitivamente los extrajo de esas excavaciones en 1820. Bueno, otro de los lugares que nos haces visitar con tu libro es Irlanda, Josep, uh-huh, y en concreto el monumento megalítico Newgrange, ¿no? Una galería funeraria llena de espirales, rombos, círculos, de un montón de símbolos. Bueno, lo de funeraria lo dicen muy alegremente muchos arqueólogos, porque en realidad no se ha encontrado ningún hueso que sí, pueda refrendar esa teoría. Es cierto, uh-huh, que se han encontrado cenizas de gente que probablemente fue quemada en el exterior y fue depositada en el Sancta Sanctorum de este monumento. Monumento, por otra parte, que es más antiguo que las propias pirámides, y que a pesar de su antigüedad, más de 3.500 años, resultan todavía estremecedores, porque tienen una orientación astronómica increíblemente precisa, que hace que su cuarcita blanca, que la revierte en la cara este, pues brille en un día muy concreto al año, y que un rayo de sol, como ocurre después pues en otros monumentos como Abu Simbel o la Catedral de Chartres, iluminen específicamente un punto concreto de este largo túmulo que se encuentra en Irlanda. Pero es curioso, yo me quedé muy rayado cuando visité Newgrange, no tanto por lo asombroso de la construcción, sino por los glifos que adornan más de 175 piedras que están en su exterior, uh-huh, y que muestran una serie de espirales que hoy sé son la representación, vamos a decirlo así, de serpientes. El culto a la serpiente lo vamos a encontrar, ya he mencionado antes a la serpiente emplumada Quetzalcóatl, a Enki, que también está representado de esta forma, y a muchos de los seres que después van a ser dioses de Egipto y de otras latitudes. Por lo tanto, es una clave que hay que seguir investigando. Y seguimos viajando contigo y llegamos hasta Egipto. Bueno, la gran pregunta, ¿las pirámides son de origen extraterrestre, Josep? No, son hechas por egipcios, si es que les podemos llamar egipcios, porque a pesar de que muy recientemente, hace un par de semanas, daba la noticia yo mismo en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, de que un manuscrito, un papiro, reescribe la historia de las pirámides y permite ya su datación en torno al 4600 a.C., muchos autores hasta la fecha, yo mismo, Sostengo que la antigüedad de las grandes pirámides, es Sí. decir, de las de Kefren, Keops y Miquerinos, es probablemente mucho más antiguas, pero eso no quiere decir que la construyeran extraterrestres, sino que la construyeron seres humanos de una edad a la que hemos perdido memoria. Y es que O sea que a lo mejor no extraterrestres, pero sí una civilización antigua. sí, otra humanidad. Ajá. Yo pienso que en nuestro mundo no hemos sido los únicos en desarrollar una civilización, no voy a decir tecnológica, porque al decir esto la gente piensa en naves espaciales o piensa en ordenadores o piensa en luz eléctrica. No, no, que hubo una época, digamos, de desarrollo, de civilización más importante antes que la nuestra. Para mí es una evidencia, como dejan claros muchos de los textos antiguos que hablan de una época dorada. De hecho, ya que estamos en Egipto, hay que hacer notar que en Turín se conserva un antiguo papiro, conocido como Canon de Turín, que contiene una lista de faraones desde tiempos antiquísimos hasta los últimos. La cronología es exacta en lo que afecta a los imperios antiguo, nuevo, medio y nuevo, desde Menes hasta el último de los faraones que conocemos. Pero la peculiaridad, y eso es por lo que la arqueología da la espalda a este texto y lo trata de mistificación, es que habla de una época dorada en las que estaban sobre la Tierra los Shemsu-Hor, los compañeros de Horus. Estos compañeros de Horus eran seres mitad humanos y mitad otra cosa. De nuevo volvemos a los reptiles y a los Sí. seres alados que poblaron la Tierra hasta 11.000 años atrás. Y esto encaja probablemente con la edad de las pirámides que sostienen, entre otros investigadores como Robert Bobal, como Graham Hancock, como, qué sé yo, Robert Schwartz y como tantos otros que han dedicado su vida a intentar probar que si bien los egipcios reutilizaron estas pirámides con un propósito, podían ser otra cosa, podrían ser hitos de algún acontecimiento que tuvo lugar en torno a esa fecha del 10.500 antes de Cristo. Josep, después de recorrer todos estos países y ver, pues, la cantidad de símbolos, ¿no?, que tienen en común, como espirales, como la serpiente que nos comentabas antes, ¿tú crees que existió intercambio cultural a un lado y a otro del Atlántico? Bueno, vamos a ver. Yo creo que alguien vino a instruirnos desde fuera y dejó ese tipo de soluciones, porque el mensaje era el mismo para todos los lugares donde tuvo lugar ese tipo de contacto. Hoy día la historiografía ya admite, por ejemplo, que los vikingos y probablemente incluso antes que ellos, otras civilizaciones pudieron llegar sin conocimiento, sin saber que lo hacían, al nuevo continente. Y esto abre un montón de posibilidades. Pero lo que yo mantengo en el libro es que probablemente esos contactos culturales no eran entre seres humanos, sino que hubieron unos dioses instructores que dieron los mismos conocimientos, las mismas instrucciones a las civilizaciones de un lado y el otro del Atlántico. Cabe otra posibilidad, que también citan estos textos, estas leyendas y estos libros sagrados, y es que seguramente en el centro del Atlántico, en algún lugar del Atlántico, hubiera algo. Y es que muchos hablan, por ejemplo, del lado americano, que sus dioses, su serpiente emplumada, habría venido con 19 hombres a bordo de una embarcación desde el este, y por el contrario, tanto los pueblos egipcios como las leyendas islandesas o portuguesas o españolas nos hablan de un mundo que estaría situado al oeste. De manera que todos parecen coincidir que en algún punto del Atlántico habría algo, un lugar de procedencia de estos dioses y que encaja muchas veces con ese relato que se nos ha dicho de la Atlántida de Platón, ¿no? motivo por el que también ese tema de la Atlántida ha sido incluido en el libro y ha llevado también mucha cola porque me ha hecho evaluar desde un punto de vista muy objetivo conocimientos que hasta ahora teníamos no solo de la Atlántida sino incluso de la cartografía medieval, como es el caso de Piri Reis, donde desmonto buena parte de las teorías que se habían establecido hasta, hasta este momento. Ya para acabar, Josep, algo, bueno, hace referencia a algo que dejas muy claro en la obra también, y es que, bueno, que no pretendes convencer a nadie, ¿no? Al único que pretendo convencer, Nuria, es a mí mismo. Porque este es un trabajo que es el trabajo que yo he querido hacer y es una especie de diario de bitácora de mis aventuras, de, posteriormente del, del rodaje, como habrás podido ver, a partir de 2011 me incorporé a Canal Historia para hacer las tres temporadas que hasta el momento se han emitido de esta serie documental. Y que esperamos y que la cuarta, porque estamos todos enganchadísimos. Bueno, ya veremos. Y efectivamente parece que, digamos, todos estos conocimientos que yo había ido reuniendo en viajes, pues pudieron no solo incorporarse, sino también refrendarse desde la óptica de la península ibérica. Y hemos tenido oportunidad pues, de explorar petroglifos en Galicia, donde vamos a encontrar, curiosamente, también una serpiente alada, que es la Gondomil, ¿no? De la Costa Morte, en la conocida Pedra de Aserpe, lugar que las brujas medievales utilizaron también como lugar de culto y de reunión, y por esa razón los cristianos medievales colocaron una especie de cruceiro, una especie de cruz para alejar los malos espíritus. Pero de nuevo nos remite a ese mismo mito de la serpiente emplumada que definitivamente está detrás, ¿no?, de la identificación con esos dioses de las estrellas. Bueno, Josep, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros presentando pues esta obra tan llena de información, además información recogida por ti mismo, que es algo que, bueno, actualmente la verdad no es muy corriente, porque bueno, por culpa de internet pues casi todo el mundo recurre a la misma información, ¿no? Y es raro el ver pues que alguien todavía pues se documenta, ¿no?, por él mismo. Y bueno, vosotros misteriosos ya sabéis, recomendaros el libro Aliens Ancestrales de la editorial Luciérnaga, escrito por el gran Josep Guijarro, un enorme investigador y un gran amigo. Ya después de esto, ¿qué te voy a decir? Que muchísimas gracias y que, como bien decías, son vivencias en primera persona y esto debe de servir de homenaje a tantísimos grandes que han estado antes que cualquiera de nosotros luchando por difundir estos pensamientos de tipo heterodoxo, que se desplazaron a los sitios, que conversaron con testigos, que recopilaron información de motu propio en unos tiempos en los que no existía internet. Reclamar este tipo de trabajo y de investigación yo creo que es deber de todo investigador serio, porque solo la vivencia directa nos convence de lo más importante, que es que no estamos solos en el universo. Así es. Muchas gracias, Josep, y buenas noches. Muy buenas noches. Espiritualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos con Angélica Galeano para hablarnos de los temas de espiritualidad que tanto nos gustan y que además tanto nos hacen falta. Y esta semana, esta noche en concreto, nos vas a hablar, Angélica, del sentir. Así es, Nuria. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Angélica. Cuéntanos. Pues mira, Nuria, me gustaría comenzar lanzando al aire una pregunta a todos nuestros misteriosos y misteriosas, y es la siguiente. ¿Sientes? Diréis, pues claro, Qué pregunta más absurda, ¿verdad? Uh-huh. Pero vuelvo a preguntar. ¿De verdad? ¿De verdad me dices que dedicas un tiempo en tu día o incluso en tu semana o aún más en el mes a sentir de verdad? Y no me refiero a que cuentes si te sientes cansado o si te duele algo o si alguien te habló de esta u otra forma en el trabajo, que es lo que solemos hablar, sí, y decir que sentimos. O si te sentiste ofendido o mal porque tu equipo de fútbol no ganó el partido, uh-huh, o tuviste un día lleno de muchas tareas con los niños. No, yo no te pregunto eso. Te pregunto, ¿de verdad sientes en mayúsculas? ¿De verdad te paras a sentirte a ti mismo, tu respiración, tu cuerpo? ¿En verdad te paras a sentir quién eres? Esto es diferente, Nuria. Pues sí. Pues para avanzar, para evolucionar, hay que sentir. Realmente tenemos miedo a sentir, a observar, a descubrir, porque eso implica una responsabilidad, que es hacernos cargo de nuestra vida. Implica responsabilizarnos de nuestros actos, de nuestras palabras, nuestros pensamientos y creaciones. Y esto muchas veces nos provoca mucho vértigo, porque estamos tan acostumbrados a proyectarlos en otros, porque en el fondo, Nuria, nos da miedo, uh-huh, sentirnos responsables de todo esto, que se nos olvida sentir. Otras veces no queremos sentir porque esto es un, en principio, puede ocasionarnos aún más miedo. Miedo incluso de sentir más miedo, de ver nuestras luces y nuestras sombras y de juzgarnos por ellos. Lo cual pues nos hace sentir mal de hacerse juicio, porque de nuevo no queremos responsabilizarnos de eso que sentimos. Y así pues nos vamos cerrando a sentir, a descubrirnos, a aprender, a saber quiénes somos. Y desde esa ignorancia nos estancamos. Y entonces damos la espalda a la vida, damos la espalda a nosotros mismos. Claro, y es que, como siempre digo, el que no siente está muerto, ¿no? De algún modo, pues, se está muriendo, ¿no? No viviendo. Es convertirse de alguna forma, pues, en una especie de autómata, de robot. Pues sí, Nuria, así es. Y realmente, pues, ¿qué sentido tiene venir a la vida para estar muerto, no? Claro. Claro, sentir realmente es una de las maravillas de vivir en este planeta. Es una de las formas más maravillosas de aprender, pues sintiendo intensamente te conectas con la vida y contigo mismo. Uh-huh. Es necesario sentir para poder conocernos, para poder evolucionar, para conocer, integrar, aceptar todas las partes que hay en nosotros, nuestras luces y nuestras sombras. También puede que no queramos sentir porque intuimos o sabemos que podemos descubrir que hay mucho sufrimiento en nuestro interior. Y muchas veces, paradójicamente, sobre todo por el hecho de no sentir, porque no nos hemos permitido expresarnos. Bueno, también es verdad, Angélica, que a veces, por determinadas, no sé, creencias sociales, espirituales, religiosas, o bueno, del tipo que sean, y también por la educación, de hecho, puede ser que hayamos aprendido a no sentir. Efectivamente, Nuria. Y mira que siempre hablamos de lo importante que es la educación. Sobre todo cuando somos muy pequeños, porque somos pequeñas esponjitas que vamos absorbiendo y aprendiendo todo lo que nos imponen. Mira, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad, que no somos mayores, pero bueno, en cierto modo todavía se educaba en, digamos, una creencia de que no había que expresar nuestras emociones. Sí. De que no se podía llorar. Si decías que te sentías mal por algo, pues muchas veces escuchabas lo típico de, va, eso es una tontería. Si tenías cierto o cierta predisposición a alguna actividad artística o cultural en la que además pues sentías que podías expresar todo aquello que estaba en tu interior, pues de inmediato te decían también que de mayor no te ibas a poder así ganar la vida, que era mejor dejarlo. Uh-huh. Y si eras un niño, bueno, Nuria, ya despídete. A las niñas se nos enseñaba también muchas veces la creencia de la resignación. Sí. A no expresarnos, a callarnos, porque bueno, eso no era educado. Uh-huh. Y a los niños, pues lo típico que todos hemos escuchado alguna vez de que los chicos no pueden llorar. Y es que además lo ridículo de todo esto es que hoy en día, Nuria, yo sigo escuchando muchas veces estos mismos tópicos. Y se sigue educando así. Incluso además en personas muy jóvenes, que esto llama mucho la atención. Pues sí. Y aunque creamos que esto forma parte del pasado, yo he visto cómo padres se enfadaban con sus hijos porque a lo mejor les gustaba cocinar, aunque ahora parece, ¿no?, que está mucho de moda, que se está poniendo mucho de moda. Uh-huh. Y se está acabando con este tópico, pero se sigue manteniendo. O el hecho de coger una muñeca, bailar, danzar. todavía parece que se sigue mirando mal, sobre todo si lo hace un niño. Sí. Y esto en la historia de nuestro planeta, Nuria, ha dado lugar a lo que conocemos como la separación entre lo femenino y lo masculino, entre ambas energías, y que realmente tanto dolor y tanto sufrimiento ha provocado a la humanidad. Claro, porque esto no tiene nada que ver, Angélica, con el género masculino y femenino, sino con la energía femenina, al igual que la masculina. Es una energía propia de cada persona, ¿no? Por el hecho de serlo, sin tener en cuenta, por supuesto, su sexualidad o género. Efectivamente, Nuria. Si es que en todas las personas se dan ambas. El problema es que estas no se encuentran en equilibrio, porque como decíamos, por los problemas de la educación, durante mucho tiempo se ha deshonrado la energía femenina, sobre todo por las grandes religiones imperantes. Uh-huh. Esta energía se caracteriza por ser sutil e implica esencias como la compasión, la dulzura, la intuición, la fecundidad, la creatividad, la fuerza creadora, la nutrición, el acogimiento, la protección, y que erróneamente se ha atribuido siempre como solo propia de las mujeres. Nos han hecho creer que determinadas esencias o cualidades son solo propias de un determinado género en menoscabo de otro. Y esto es lo que ha hecho que la sociedad, las religiones y las culturas hayan provocado tanto desequilibrio entre las energías masculinas y las energías femeninas. ¿Y por qué otros motivos podemos también negarnos a sentir, Angélica? Pues mira, puede que no nos lo permitamos porque entonces descubrimos nuestras sombras, las partes menos iluminadas que hay en nosotros y que nos hicieron creer que eso es malo, que no podemos sentir determinadas emociones y que hay que reprimirlas, hay que ahogarlas. Uh-huh. Realmente sentimos en algún momento de nuestra vida, si hacemos esto, que algo nos ahoga, que no nos deja respirar libremente y puede que incluso tengamos las llamadas crisis de ansiedad. Pero yo, Nuria, me pregunto, entonces, ¿cómo vamos a iluminarlas si las ocultamos aún más? Uh-huh. Si las encerramos en un cuarto oscuro para que no se vean. Es más, cuando tomamos conciencia de nuestra oscuridad y la abrazamos, nuestra luz brilla aún más intensamente y es entonces cuando estamos preparados para descubrir nuestra propia divinidad. Claro, esto ocurre mucho además entre los círculos de personas espirituales. Es verdad que muchas veces en determinadas prácticas espirituales se dice que no se debe sentir. Se repiten frases como que nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo, que no debemos tener sentimientos malos y apartar de nosotros determinadas emociones y sentimientos como la ira, la rabia, la frustración, porque se dice que así pues no alcanzaremos la iluminación y que además está mal visto tener esas emociones siendo personas espirituales. Pero a ver, muchos supongo y seguro que seguirán pensando esto y no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero es que realmente es un impedimento para evolucionar. Totalmente de acuerdo contigo. Para empezar, como bien decías, todos somos espirituales viviendo una realidad humana, uh-huh. Simplemente lo olvidamos. Y por otro lado, recordamos que todos tenemos lo que es un cuerpo de dolor. Todos a lo largo de nuestra vida, conforme además nos íbamos alejando de nuestra propia esencia, de quienes de verdad somos, por las programaciones, la educación, como comentábamos antes, tenemos impreso en nuestras células dolor. De lo que se trata es de tomar conciencia de que eso está ahí. Y al ser conscientes de esto, ya no nos vamos a identificar con ese dolor, con esa emoción, ya que el ego es el que nos hace creer que somos eso. Pero cuando lo iluminamos con nuestra conciencia, somos conscientes de ello, de esa oscuridad, por así decirlo, lo iluminamos, pues podemos verlo como un observador externo. Y aunque durante un tiempo podemos seguir sintiéndolo, al ser observadores conscientes, no lo vamos a alimentar más, va a ir perdiendo fuerza. Pero si lo reprimimos, no podemos avanzar, porque esa oscuridad va a permanecer siempre ahí, al negarlos a sentirla y al reconocerla. No por eso somos malas personas o menos espirituales, todo lo contrario. Nos vamos a poder vaciar de oscuridad al sentir para poder además a su vez llenarnos de más luz y así podremos evolucionar y seremos cada vez más luminosos. Uh-huh. Para avanzar, Angélica, tenemos por tanto que sentir, en una palabra, la vida que hay en nosotros. Efectivamente, Nuria, tenemos que mirarnos, que sentirnos, sentir nuestro cuerpo, que es muy importante sentir nuestro cuerpo, nuestra respiración, escucharnos. Somos energía y es necesario empezar a sentir la energía de nuestro propio cuerpo para adentrarnos más en nosotros mismos y así acceder a nuestra presencia, a quienes somos. Pero lo malo es que en la vida vamos siempre con prisa o si nos paramos suele ser en cosas que creemos pues que son más importantes que sentirnos. Como decía, sentirnos de verdad, en mayúsculas, y por eso es tan difícil encontrarnos y ser de verdad quienes realmente somos, porque no tomamos conciencia de nosotros. Somos al final pues unos desconocidos para nosotros mismos. Bueno, estamos viendo entonces lo importante que es sentir, por supuesto, pero a veces, como decíamos, no nos gusta reconocer que sentimos cosas, poco luminosas, ¿no? Y que tendemos a juzgarnos por esto. Sí, Nuria, pero como decíamos antes, es necesario sentir qué hay en nuestro interior, en la parte que escondemos. Y aunque nos resulte difícil no juzgarnos por ello, no debemos hacerlo. Pues os aseguro que todos, de una manera más o menos consciente, lo hemos hecho, nos hemos juzgado. Pero todos podemos sentir ira, frustración, rabia, rencor. Y nos decimos muchas veces, no puedo sentir eso, porque eso es de ser malas personas. Y yo no quiero ser mala persona. Que como decíamos, todo esto no es más que condicionamientos y creencias. Pero entonces podemos tomar conciencia, como decía, de esos pensamientos y convertirnos en simples observadores y aceptarlo. Y la energía de esas emociones va a ir disminuyendo, pero no las ocultamos. Por así decirlo, vamos a ir haciendo todo lo contrario, vamos a ir transmutándolas. No las vamos a alimentar más, con lo cual va a bajar su intensidad hasta que esa oscuridad deja de tener fuerza y nos convertimos en un receptáculo vacío dispuesto a llenarnos de más luz. Por tanto, el sentir, Angélica, tiene también mucho que ver con el soltar, con el aceptar, como decías, ¿no? Con el desprogramarnos, confiar y dejar que la vida fluya, vamos. Pues sí, Nuria, si no sientes y sueltas, realmente no estás andando, no estás siguiendo nada, no estás evolucionando, estás parado, muriendo. ¿Hablamos de querer tener o llevar una vida bonita? ¿Qué vida, Nuria? Realmente, si no soltamos nuestra resistencia a sentir, no estamos realmente viviendo, ni haciendo nada de lo que pudimos venir a hacer. Es que ya puedes dedicarte al mejor trabajo altruista del mundo y decir incluso que es por amor a otros, que si no sientes, si no te permites ver quién eres sin juzgarte y amarte con ello, ver desde una perspectiva más amplia y consciente eso que intentas no sentir y evolucionar, realmente no estamos aprendiendo, no estamos volviendo a la luz desde esta dualidad de luces y sombras en la que vivimos. Porque no nos permitimos sacar precisamente a la luz esas sombras. No estamos reconociendo el amor y la luz que hay realmente en nosotros y que somos, a pesar de vivir en un mundo dual. Y por supuesto, si no eres capaz de verlo en ti, no vas a poder compartirlo con el mundo y realmente tampoco puedes ver la grandeza real que hay en otros. Hay un libro, Nuria, que me gusta mucho, que se llama El caballero de la armadura oxidada. Me encanta porque además muestra con muchísima claridad las armaduras que nos vamos poniendo a lo largo de nuestra vida para poder sobrevivir, hasta que se oxidan y se agarran tanto a nosotros que se convierten, se hacen uno con nosotros. Pues bien, muchas veces acabamos creyendo que somos también nosotros esa armadura. Y al igual, la mente, las creencias y los condicionamientos nos hacen creer que somos eso que vemos, no la presencia que realmente somos, y que podemos realmente descubrir al sentir. Porque si no, pues nos apartamos de quienes somos de verdad. ¿Y cómo entonces podemos hacer para romper con esto, con esta armadura a la que hace referencia Angélica? Pues mirad, solo desprogramándonos, confiando y soltando todas esas creencias que nos impiden sentir de verdad. No tener miedo a sentir, romper la armadura y confiar. Y hará que sintamos y veamos quiénes somos. Y al empezar así a sentir, como siempre estoy diciendo, con mayúsculas, podremos ir poco a poco accediendo más a nuestra presencia. Nuestro mayor propósito, al fin y al cabo, en la vida es ser feliz. Y aunque nos parezca extraño, solo se consigue sintiendo. Empezando, como decía, por sentir nuestra propia energía, nuestro cuerpo, y aprender y a evolucionar con él, para poder así acceder a nuestra presencia. A lo largo de la historia, muchas doctrinas espirituales, como comentábamos antes, decían que para alcanzar la iluminación había que dejar de lado nuestro cuerpo, que no se debía sentir. Incluso se llegó a considerar el cuerpo como un receptáculo de posible pecado que albergaba el alma, que era lo que realmente era importante y luminoso. Y yo, Nuria, esto lo considero un gran error, porque son tiempos de evolucionar, de cambiar todo el viejo paradigma en el que nos hemos estado moviendo durante siglos, y es hora de sentir nuestro cuerpo, su energía y la grandiosidad y la luz que hay también en él. Es hora de evolucionar, iluminarnos con él, con nuestro cuerpo. Claro. Y esto, claro, y esto es un gran cambio en la forma de pensamiento en lo que hasta, en el que hasta ahora se trataba de iluminar, se decía, el alma y el cuerpo dejarlo a un lado. Cuando nos sentimos, además, nos abrimos a la vida, nos abrimos a nosotros mismos, al flujo natural de la creación, la evolución y al universo, y empezamos realmente nuestro recorrido, nuestra misión en la Tierra, que es, desde la dualidad, reconocer y llevar el amor y la luz y volver a ella. Ser feliz, volver a la conciencia del amor, tomar contacto con la naturaleza intrínseca que somos, mirar hacia adentro y mirar quiénes somos realmente sin juicios, reencontrarnos con nosotros mismos y con la esencia divina que hay en nosotros. Además, Nuria, conforme vamos tomando más conciencia de nuestro cuerpo y somos más presencia, podremos también ir identificando qué energías son nuestras y cuáles no. Pero, porque claro, muchas veces nos podemos quedar atrapadas en ciertas energías que a veces nos hacen sentir mal, tristes, agobiados, con miedo, y que, como decía antes, sentimos como propias, pero que pertenecen realmente a otras personas o al inconsciente colectivo. Sí. Y nos va, claro, que es tan abrumador. Y nos va a ser muchísimo más fácil también salir de todas estas energías o rápidamente conciencia de dónde provienen y volver a centrarnos en nosotros mismos si aprendemos a sentir, si aprendemos a ser presencia. Angélica, y además de sentir nuestro propio cuerpo, también puede ser de gran aprendizaje el observar qué sientes cuando estás con otras personas, ¿no? Porque con ello, pues también podemos tomar conciencia de en qué punto estamos o qué creencias tenemos. Pues efectivamente, Nuria, esto es muy importante también y nos puede ayudar mucho, ya que cuando interactuamos con otras personas, pues no todas nos gustarán, ya sea su manera de actuar, o cómo son, o creemos que son, o lo que expresan. Y aquí podemos ver las posibles creencias que nuestra mente tiene arraigadas y que salen a la luz cuando interactuamos con los demás, siendo además así pues también una oportunidad para poder tomar conciencia de ello y aprender más de nosotros mismos. Y así podremos ver también de una forma más consciente a los demás y los aprendizajes que podemos obtener de ellos. Además, debemos de dejarlas que salgan, debemos dejarlas sentir. A ver, con ello no quiero decir que nos vayamos a poner a dar voces o agredir o insultar a nadie, ¿no? Claro. No, efectivamente. Sino observarnos a nosotros mismos. Incluso, ¿por qué no? Manifestar desde el respeto pues nuestro malestar, si es lo que sentimos. Lo cual además pues también va a ayudarnos mucho a empoderarnos. Entonces, Nuria, conforme vamos sintiendo todo lo que guardábamos celosamente y con miedo, irá saliendo a la luz y se irá liberando. Y cuando hayamos ya liberado gran parte de esto y empecemos a tomar conciencia de ello como un observador externo, sin analizar ni enjuiciar, ya no lo vamos a alimentar más. No vamos a sentir eso tan intensamente, porque ya lo habremos sacado fuera. Y parte también de ese miedo y de ese dolor se irá con él. Además, Nuria, podremos ir tomando también contacto con nuestro niño y con nuestra niña interior e ir sanando esas heridas profundas y arraigadas que todos tenemos y que con el tiempo fueron creando, como decía, nuestro cuerpo del dolor. Y es que cuando éramos niños y niñas, Nuria, era todo tan sencillo, ¿verdad? Pues sí, y tanto, ya lo creo. Pues sí, es que ahí sí que sabíamos, ¿verdad?, quiénes éramos, qué nos gustaba, qué era aquello con lo que te pasarías horas haciéndolo, porque te llenaba, que podía ser algo sencillo como pintar, bailar, correr, jugar, imaginar mundos fantásticos, disfrazarte pensando que eras un mago, una princesa. Pero nos adaptamos tanto con el tiempo al mundo que nos impusieron que quizás olvidamos incluso qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hubiera gustado hacer. Porque, Nuria, yo muchas veces me hago una pregunta. ¿Sabemos qué es lo que realmente se nos da bien? ¿Lo que nos gusta de verdad? ¿Y a lo que realmente dedicaríamos todo el tiempo del mundo sin importar si eso da o no de dinero? Desgraciadamente, muchas veces tenemos que desaprender para recordarlo y para evolucionar. Muchas veces tenemos que sentir a ese niño y niña herida que un día fuimos, abrazarlos y reconciliarnos con ellos, o lo que se llama comúnmente sanar a nuestro niño y niña interior. Además, cuando sanamos esta relación, podemos también conectar con una energía que es muy poderosa y que es la de la pasión. podemos volver a sentir la pasión, el entusiasmo en nuestra vida, que es tan importante. Sí. Esa, claro, esa energía que realmente es tan intrínseca a nosotros. Uh-huh. Está muy unida a nuestro verdadero yo interior, al niño o niña que tenemos dentro, y que al adaptarnos a la matriz, a la sociedad y a lo que se requería de nosotros, eso que decíamos al principio, que fuésemos pequeños autómatas, fuimos olvidando o relegando a un último plano, muy escondido en nuestra vida. Y es que, Nuria, la pasión es vida. Sin pasión, sin entusiasmo, nuestra vida se convierte en monótona, en triste, rutinaria. Uh-huh. Y sin conexión con nosotros y con nuestra verdadera naturaleza divina, que es creativa y amorosa. Cuando la pasión desaparece de nuestra vida, de nuestras vidas, nos desvinculamos también de otras energías fundamentales para mantenernos en la alegría, en el amor. Así que, Nuria, es muy importante que la recuperemos si en verdad la perdimos. Bueno, difícil tarea, ¿eh? Pero que, bueno, si uno se pone, se consigue. Y como todo, hacer esto, pues también es un aprendizaje que en definitiva no nos va a llevar más que a conocer al maestro o a la maestra que somos, ¿no, Angélica? Claro, Nuria. Y cuando somos capaces de sentir de verdad, entonces vivimos. Podemos avanzar, evolucionar y cumplir con nuestra misión, la que sea. Y así somos más felices. Porque cuando nos vamos acostumbrando a no sentir, somos realmente infelices porque siempre habrá juicios y miedo. Y nos vamos apartando de la vida y de las maravillas que nos puede ofrecer. Cuando nos sentimos, perdemos nuestra conexión con nosotros y también, como decíamos, con nuestro niño o niña interior. Y si perdemos realmente todo contacto con él o con ella, llega la amargura, el sufrimiento y el uh-huh. sentimiento de sentirse perdido, de no conectar con nada, incluso la temible depresión, porque dejamos de tomar contacto con la vida, con la energía vital, con Gaia, con el universo. Perdemos la alegría y la pasión, que son, no lo olvidemos nunca, Nuria, el motor también de la creatividad, en una palabra, de la vida. Claro, y es que sin vida, pues, ¿cómo vas a seguir viviendo, no? O sea, es absurdo. Claro, Nuria. Claro. Si es que la vida es un regalo maravilloso. Sí. Y el sentir es el motor que nos ayuda a movernos, a evolucionar, a seguir avanzando. Uh-huh. A, como decíamos, a ver nuestra oscuridad, pero para abrazarla, para llenarnos de luz. Solo si nos vaciamos nos podemos llenar. Si estamos demasiado llenos, algún día vamos a acabar explotando. Y si no soltamos de forma consciente, tampoco vamos a poder llenarnos desde la conciencia de la luz y el amor con mayúsculas. Claro. Vamos a volver a llenarnos de más oscuridad, más tristeza. Así no vamos a poder ser felices ni aprender. Además, cuando empezamos a sentir y ganar presencia, nos damos cuenta de la vida que hay en todo lo que nos rodea, Nuria. En cada planta, en cada árbol, animal, en toda la naturaleza. Uh-huh. Entonces sentimos conscientemente y no solamente con el intelecto, que esto es muy importante, muchas veces solo sentimos con el intelecto, con la mente, la unidad que hay en todo y que es el motor necesario en estos tiempos para dar ese salto evolutivo que queremos, ese salto evolutivo definitivo como especie. Es sentir la unidad con todo el planeta y el universo, recuperar, Nuria, esa conexión que en la antigüedad había con todo lo que nos rodeaba. Si no, nos estancaremos y no evolucionaremos. Así que yo, esto es un llamamiento, ¿no?, a sentir lo maravilloso que somos. Sí. Cada uno es especial y único. Uh-huh. Viviendo un juego que también es único en esta dimensión y en este planeta, que nos hace crecer, evolucionar y con ello expandir nuestra conciencia al amor que realmente somos y es. Y a pesar de vivir en este juego, siempre vamos a seguir conectados pues a la fuente, como quiera que cada uno lo quiera llamar o, uh-huh. o lo reconozca, ¿no? Dentro de sí, porque forma parte de nosotros, está en nosotros, solo tenemos que recordarlo sintiendo y despejando las sombras para volver nuestra visión pues hacia nuestro interior. La separación, Nuria, no es más ni menos que una mentira más del juego. ¿Cuánta razón tienes, Angélica? Y cómo me ha gustado este tema. Es que siempre he sido y soy tan partidaria de sentir. Y a ver, tal y como lo expresas tú, ¿no?, a nivel interno, interior, pero incluso esto también lo trasladaría hacia afuera, hacia el sentir físicamente a las personas. Cada vez nos tocamos menos. ¿Mm? Cada vez se produce más rechazo a que alguien te ponga así la mano en el brazo, por ejemplo, simplemente, nada más. Ya hay mucha gente que se siente incluso hasta agredida, como que estás invadiendo su espacio, simplemente por eso, por ese gesto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que se tiene que volver a recuperar eso también, la energía de un abrazo. La energía de un abrazo no se puede comparar con nada en absoluto. Y como he dicho antes, hay mucha gente que lo ha perdido. Y es una lástima, la verdad, es una lástima. Pero bueno, Angélica, lo que te decía, un tema maravilloso. Estamos encantados contigo, ya lo sabes. Y yo con vosotros. Y antes de despedirte, por supuesto, danos los datos de contacto para todo aquel que quiera seguirte. Pues mirad, me podéis encontrar en las redes, en mi blog, en www.expandiendo-conciencia.blogspot.com.es, también en Google Plus como Angélica Galeano o Expandiendo la Conciencia, y en el Facebook pues como Expandiendo la Conciencia. Y por supuesto, siempre por Canal del Misterio. Uh-huh. Perfecto. ¿Querías añadir algo más, Angélica? Pues sí, que estoy encantada de haber estado una noche más compartiendo con todos vosotros, que estoy totalmente de acuerdo con lo último que has dicho, Nuria. Es muy importante el sentir también a otras personas, no tener miedo al abrazar, que es un gesto maravilloso, uh-huh, que nos llena de energía, de amor, de unidad, y que hay que recordar que hay que sentir, apasionarnos. Nos enseñaron que no hay que sentir determinadas emociones, como hemos dicho, porque no son buenas. Desaprende eso. Está basado en viejas energías que nos sometían como borreguitos y que nos mantenían en el miedo y atados sin libertad. Porque si no sentimos, dejaremos también de sentir cosas maravillosas como el abrazo, la alegría, el amor incondicional, la sonrisa de otra persona, la libertad, la magia. Así que siente y despierta. Buenas noches, Angélica. Buenas noches. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Personajes en Canal del Misterio. Bueno, pues continuamos con personajes y lo hacemos esta vez con uno de los personajes, yo creo que más llenos de misterio que nos ha dado la historia. Su gran acierto fue enhebrar relatos mezclando ciencia y literatura para crear, claro, la ciencia ficción. Con más de 200 películas que llevan su nombre, sus novelas fueron las más adaptadas en la historia del cine. Como no puede ser de otra manera, nos estamos refiriendo al gran Julio Verne. Por supuesto, para enseñarnos mucho más sobre su historia y su persona, está esta noche con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos a empezar, como siempre, por el principio. ¿Quién era Julio Verne? Como bien has dicho al comienzo, es el padre de la ciencia ficción. Es quien supo anticipar con mucha precisión en sus relatos la aparición de algunos de los avances tecnológicos más significativos del siglo XX, tales como los helicópteros, la televisión, las naves espaciales, los automóviles, submarinos, las ciudades modernas y hasta los dirigibles. Como muchas veces se le ha denominado, era todo un visionario. Cuéntanos, ¿cuál fue su origen? ¿Cuándo nació? Julio Gabriel Verne nace en Nantes el 8 de febrero de 1828. Será el primero de los 5 hijos del matrimonio formado por Sophie Alot Dollafuy y Pierre Verne, un abogado que procedía de una familia vinculada a la jurisprudencia. Su abuelo fue consejero notario de Luis XV y presidente del Colegio de Abogados de Nantes. estudia bachillerato junto a Paul, su hermano menor, y más tarde filosofía y retórica en el Liceo de Nantes hasta que con 19 años viaja a París para estudiar Derecho, aunque solo para cumplir con la voluntad de su padre, que es quien quería que continuara con el bufete familiar. También es en esta época cuando su prima Caroline se compromete con un joven rico y meses después se casa. Para quienes no lo sepáis, os diré que esta joven es de quien Julio Verne estuvo enamorado desde niño. Incluso le dedicó varios versos de amor, de los cuales ella parece que se burló. Y este desaire lo sumió en una especie de crisis de melancolía que lo llevó a convertirse en un misógino. Bueno, la verdad es que llevó bastante mal, ¿no?, el rechazo. Es evidente que el orgullo no es buen consejero, ¿verdad, María? Para nada. Bueno, pero continúa. ¿Qué es lo que hace Julio Verne en París? Primero, permíteme decirte que en esta época París está considerada la meca de la bohème. Ajá. Es decir, el mejor lugar para un joven escritor. Claro. El sitio perfecto donde poder relacionarse y buscar inspiración. Uh-huh. Así que, si bien viajó a París para estudiar Derecho, es aquí donde, gracias a su tío, tiene un acercamiento con el círculo literario y conoce a Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros, quien va a ejercer mucha influencia en él. Además, con el recuerdo de su prima todavía en su mente, decide sumarse a un grupo de jóvenes artistas, escritores y poetas que se hacen llamar Los Once Sin Mujeres, de corte evidentemente misógino. Sí, desde luego. Sin dudarlo. Es en este París donde sus nuevas amistades lo animan a incursionar en el drama. A estas alturas ya tenía claro que su futuro no era la abogacía, obviamente. Aún así, 2 años después se licencia en Derecho y su padre le permite permanecer un tiempo más en París. Pero, al saber que su hijo decide continuar escribiendo teatro, dejando de lado la abogacía, dejó de financiarle. Y a Verne, que gastaba muchísimo dinero en libros, llega un momento que los ahorros apenas le alcanzan para comer. Así que comienza a alimentarse muy mal y esto le ocasiona una serie de trastornos digestivos y nerviosos que acabarían por provocarle incluso una parálisis facial. Vaya. Esto sin ayuda financiera y con su salud dañada, siendo tan joven, bueno, se las tendría que arreglar como pudiera, ¿no?, para continuar. Bueno, en la vida se dice que lo más importante son los contactos que uno tiene. Y él, la verdad, que no fue la excepción, ya que por una recomendación de Alejandro Dumas, con 22 años consigue estrenar una obra, aunque sin mucho éxito. Como curiosidad decirte que también es en esta época cuando comienza a desarrollar una extraña obsesión por las noticias de ciencia, astronomía, matemáticas, geografía. Era tal su fijación que llegó a tener unas 20.000 fichas de datos. Wow. Y con recortes de noticias. Vaya. Supongo que con la intención de utilizarlos para documentarse en un futuro. Uh-huh. Aunque ese año solo publica un par de relatos en la revista Museo de las Familias. Escribe algunos libretos para operetas y trabaja como secretario del Teatro Nacional de París, gracias a la intervención de Dumas nuevamente. Vamos, menudo padrino consiguió, ¿eh? Dumas de alguna manera intuiría el talento que tenía Verne, aunque creo que Verne abandona el teatro, ¿verdad? Sí, porque en la boda de un amigo conoce a Honorine Morel Dauvian, una joven viuda, madre de 2 niñas, y buscando estabilidad emocional decide casarse 1 año después en secreto en París. Para salir adelante deja de lado el teatro, que todo sea dicho le reportaba pocos recursos económicos, y toma la decisión de pedirle a su padre 50.000 francos, esto para invertirlo en la bolsa, lo que provocó una fuerte discusión entre ellos, aunque finalmente se sale con la suya porque su padre le da el dinero. Y Verne comienza a dedicarse a la compra y venta de acciones, aunque lejos de encontrar la paz y estabilidad que buscaba, toda esta realidad lo supera. Uh-huh. Se siente desdichado en lo personal con su matrimonio y en lo profesional. Así que para evadirse comienza una serie de viajes por todo el mundo. Uno de ellos sería en barco rumbo a Escocia. Posteriormente viajaría a Noruega y Dinamarca. En esta época hay varios hechos que lo marcarán mucho. Por un lado, se sentirá muy atraído por la literatura de otro grande, como es Edgar Allan Poe. Mientras se encuentra en Dinamarca, nacerá su hijo Michel y además conoce a Félix Tugnasjön, más conocido como Nadar, un fotógrafo, periodista y piloto de globo al que no le importaba para nada arriesgar su vida en cada viaje. Verne se siente tan fascinado por este personaje que con el tiempo se convertirá en su gran amigo y en su vida se inspirará para escribir 5 semanas en globo. Una gran obra maestra, pero ¿cuándo consigue dedicarse de lleno a la escritura, María? Esto lo consigue gracias a su nuevo amigo, Nadar, que le presenta ni más ni menos que a Jules Etzel, un importante editor que se interesó por sus textos y le publicó 5 semanas en globo en 1863. Esto lo animó para seguir con la temática de la novela de aventuras y fantasía. Gracias al éxito obtenido, le ofrece a Julio Verne algo casi impensable para un escritor de hoy en día, y es ni más ni menos que un contrato por 20 años a 20.000 francos anuales, una pequeña fortuna para esa época, que le permite por fin dejar su trabajo en la bolsa y dedicarse de lleno a su verdadera pasión, que era escribir. Etzel y Verne firmaron un contrato para escribir y publicar 3 novelas anuales como parte de un programa educativo dirigido a la juventud. Y esto lo hace en el magazine de Ilustración y Recreo. Así nace la colección titulada Viajes Extraordinarios, que en el prefacio de las obras completas, Etzel escribió que aquello era un intento de resumir todos los conocimientos geográficos, geológicos, físicos y astronómicos amasados por la ciencia moderna. Verne subtituló a su serie de novelas Viajes a través de los mundos conocidos y desconocidos, con una enorme repercusión. ¿Y luego qué es lo que viene, María? Posteriormente se entregó por completo a la redacción de Viaje al centro de la Tierra, una mezcla de ciencia moderna y los misterios antiguos, para lo cual estudió geología y paleontología en profundidad, sorprendiendo incluso a los expertos, no solo por la manera en que detallaba los animales antediluvianos, sino por su intuición científica. Además, apareció oportunamente en una época en que la teoría de la evolución ponía en tela de juicio la historia de la creación. Y del centro de la Tierra a la Luna. Así es. Este relato de un viaje a la Luna, y recordemos que estamos hablando de 1865, lo haría en 2 partes. De la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna. Aquí uno de los personajes se llama Michel Ardan, anagrama de Nadar, su gran amigo, a quien corresponde también su descripción, mientras que otro de los personajes se dice que está inspirado en el presidente Abraham Lincoln, asesinado a principios de ese mismo año. Para escribir este relato, no solo leyó todo lo que pudo, sino que buscó el asesoramiento de matemáticos, metalúrgicos, y realizó muchos cálculos que resultaron ser correctos, desde la velocidad para escapar de la atracción de la Tierra, el peso y tamaño del módulo de mando, la trayectoria y órbita del módulo espacial, los efectos de la gravedad cero y la duración del vuelo. Incluso al finalizar el Apolo 8, amariza en el Pacífico, solo a 4 kilómetros del lugar descrito por Verne. Hasta adivina que sería los estadounidenses quienes lo harían por primera vez y como consecuencia de una guerra mundial, casi 150 años antes de que ocurriera. Es que parece una profecía, vamos. Exactamente. Posteriormente decide dejar París y alquila una casa en Amiens, el pueblo de la familia de su esposa. En ese entonces era una persona adinerada y adquiere el primero de los 3 barcos que tendría, el San Michel, un yate donde le gustaba navegar por largos periodos y escribir en él, entre otras cosas para estar lejos de su esposa. Allí en 1869 vio la luz 20.000 leguas de viaje submarino. Aquí describe con detalles al Nautilus, un submarino propulsado por una especie de energía limpia e inagotable, posiblemente inspirado en un prototipo llamado de forma muy parecida, Nautilus, que el inventor norteamericano Robert Fulton había presentado en Francia en el año 1800, aunque lo más llamativo es que imaginó el equipo de submarinismo. Por otro lado, muchos creen ver en la descripción del Capitán Nemo al mismísimo Julio Verne, a quien describe como un genio incomprendido que escapa de la hipocresía de la superficie y que en el mar encuentra la auténtica libertad. Por cierto, al poco tiempo de su publicación, su padre muere y comienza sus frecuentes viajes a París, en teoría, para ver a su editor. En teoría, y en la práctica, porque esto me huele a mí a aventura amorosa, ¿no? Exactamente, porque era solo para verse con su amante, con quien decía que encontraba la paz que jamás halló junto a su esposa. Vaya. Vaya, el viejo vaya. Truco. Sí, sí. En esta época se encontraba en la cima de su carrera. Posteriormente llegaba La Vuelta al Mundo en 80 días, publicada por entregas. A tal punto llegaba su éxito que se realizaron apuestas sobre si Félix Fogg, el hombre menos apresurado del mundo, lograría llegar a la meta en ese periodo de tiempo, y para lo cual podía utilizar todos los medios de transporte posibles. Sin embargo, debido a la película, la imagen con que casi todos asociamos a esta novela de Verne es con la del viaje en globo. Curiosamente, el único que no aparece en el libro, pero que fue añadido por su productor considerando otros libros de Verne. En poco más de 10 años se convierte en el autor más leído del siglo. Sin embargo, no deja de documentarse y de escribir. Se dice que nunca descansaba. Así nacen La Isla Misteriosa, Miguel Strogoff, Las Tribulaciones de un Chino en China y Robur, el Conquistador, de 1886, donde el albatros de Verne lograba volar gracias a una serie de hélices colocadas sobre mástiles que le impulsaban, aunque Verne se sirve del diseño que había hecho Gabriel Lalandel, al que conoce personalmente para idear la nave que describe en sus libros. Y en esta época ocurre un hecho bastante turbio en su vida, donde está implicado un sobrino suyo. ¿Qué puedes contarnos sobre esto? Este hecho es muy confuso y muy extraño. Transcurre cuando, luego de un paseo nocturno, su sobrino favorito, Gastón Verne, sale de la oscuridad y le dispara dos tiros a su tío. Uno de los tiros, por fortuna, no le da, pero el segundo tiro da en su pierna y la bala no pudo ser extraída jamás, lo que le provocaría una cojera de por vida. Su sobrino argumentaría que lo hizo para darle más notoriedad a su tío, algo que evidenciaba que no estaba muy bien, obviamente, o escondía algo detrás que nunca se supo. Y es recluido por este motivo en una institución psiquiátrica, y a esto además hay que sumarle que a las pocas semanas muere su buen amigo, el editor Jules Edsel, y a los pocos meses lo hace su madre, lo que lo sume en una profunda depresión. Bueno, no es para menos, menuda racha. Sí, con la muerte de su editor Jules Edsel, que mantenía a raya su pesimismo, las obras de Verne reflejan su constante inquietud por el posible mal uso de la ciencia y la tecnología. Se convirtió también en un pionero preocupado por el medio ambiente. En La Esfinge de Hielo denuncia la inminente extinción de las ballenas. En El Testamento de un Excéntrico llama la atención sobre la contaminación de la industria petrolera. Y en 1901, poco antes de su muerte, en La Aldea sobre los Árboles, pone en evidencia la matanza de elefantes para obtener el marfil de sus colmillos. Aunque no todo sería malo en su vida, porque tiempo después retomaría las relaciones con su hijo Michel, a quien había rechazado desde pequeño, porque tenía un carácter rebelde, y que por esta circunstancia tuvo una vida bastante complicada. Michel era muy inteligente y compartía la misma fascinación que su padre por el futuro y el periodismo. Era muy buen escritor, al punto de que firmó como su padre una novela suya y nadie fue capaz de notar la diferencia de estilos, que no es poco. Vaya. Esta novela se llamó La jornada de un periodista estadounidense en 1889, que se sitúa en Centrópolis, la futura capital de Estados Unidos, y relata un día en la vida del magnate más poderoso de la comunicación, de nombre Francis Bennett, propietario de un periódico electrónico llamado El Heraldo de la Tierra. Su poder es tan grande que es el gobernador virtual del mundo, capaz de controlar los destinos de cualquier país del mundo con un solo movimiento de cabeza o de la mano, por lo que se intuye que lo haría a través de una pantalla. Uh-huh. Y sin su respaldo, ningún científico puede realizar su tarea, considerando que fue escrita mucho antes de la aparición de la TV o Internet, es altamente visionaria. Y advierte del poder futuro de las comunicaciones. Se desarrolla en un mundo futuro donde hasta las nubes sirven de soporte para anuncios. El propio Julio Verne reconocería la autoría de Michel en una carta dirigida al hijo de su antiguo editor, luego que éste heredara la empresa de su padre. ¿Y qué hay de su faceta política, María? Porque es un mundo, el de la política, que también le atraía bastante, ¿no? Sí, lo atraía mucho. Y es en esta época donde se presenta a las elecciones municipales por la ciudad de Amiens y sale elegido concejal. Hace campaña, entre otras cosas, para electrificar sus calles, y esto le servirá de inspiración para su próxima novela, que lleva a preguntarse si puede la tecnología crear una sociedad perfecta, algo muy actual. Sí. Esta novela, escrita en 1893, se llama La isla de Lis y narra las circunstancias que rodeaban a una ciudad flotante habitada por millonarios en un interminable crucero de placer. Sin embargo, en lo personal, la tragedia lo persigue nuevamente, porque su querido hermano Paul moriría un año después de la publicación del libro y su amante lo haría poco tiempo después. Estas grandes pérdidas lo llevan a escribir algo bastante desconcertante para sus seguidores. Se trata de una historia de fantasmas inspirada en un autor, en uno de sus autores favoritos, Edgar Allan Poe, de quien ya hemos hablado en otro programa. Pues bien, esta novela transcurre en Transilvania y el señor de un castillo está enamorado de un fantasma que en vida fue una bella cantante de ópera. Aunque, a diferencia de Poe, Verne le da un giro a la historia, porque la fantasmagórica figura de la cantante no es más que un holograma creado por una máquina, y su voz solo un disco. El Castillo de los Cárpatos, como se llamaba, predijo la primera película con 10 años de anticipación y el primer film sonoro con casi 40 años de antelación. ¿Y cuándo llega a su final? El 17 de marzo, Verne cae gravemente enfermo por la diabetes que padecía, y muere el 24 de marzo a los 77 años de edad, siendo sepultado 4 días después en el cementerio La Madeleine, en Amiens, ante unas 5.000 personas. Julio Verne tuvo la capacidad de imaginar nuestro mundo actual un siglo antes de que se hiciera realidad, y ha sido un ejemplo para muchos científicos. El químico ruso Dmitri Mendeleev califica a Verne de genio científico, y leía constantemente sus obras. Yuri Gagarin, el pionero astronauta, dijo en una ocasión: «Ha sido Verne quien me ha hecho decidirme por la astronáutica». Y el almirante Bern afirmó que si no hubiera sido por Verne, no habría ido nunca al Polo Sur. Y este creo que es su verdadero legado. Un gran hombre, sí señora. Muchísimas gracias, María, por acercarnos una vez más a estos grandes personajes de la historia que nos traes. Y nos escuchamos dentro de un ratito, María, con la actualidad. Exactamente. Hasta luego, Nuria. Hasta luego. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9. Valencia Radio. Esta noche está con nosotros Claudia Ofelia Madrid Moctezuma. Es licenciada en periodismo y diplomada en biblioteconomía y documentación. En su blog Paradigma 21, que realiza junto al escritor e investigador Moisés Garrido, habla sobre temas fronterizos de la ciencia, la historia y lo insólito. Colabora con las revistas Enigmas, Año Cero, Más Allá y Clio Historia. Y esta noche está con nosotros para hablarnos sobre la telepatía. Buenas noches, Claudia. Hola, buenas noches, Nuria. Encantada de estar en tu programa por vez primera. Bueno, la primera vez y desde luego seguro que no la última, ¿eh? No, desde luego que no. Que yo estoy encantada de colaborar en este tipo de programas, sobre todo porque hay una mayor interacción vía virtual, tanto con los oyentes como con pues otras personas interesadas en estos temas. Claro, bueno, pues bienvenida a tu casa, Claudia. Vamos si te parece al tema. Parece ser que la telepatía, definida por la RAE como la coincidencia de pensamientos o sensaciones entre personas generalmente distantes entre sí, sin el concurso de los sentidos y que induce a pensar en la existencia de una comunicación de índole desconocida, es un fenómeno que lleva años estudiándose en los laboratorios científicos. ¿Es eso así? ¿Es cierto? Pues sí, es así, Nuria. De hecho, ya existe un término conocido como telepatía sintética, que consiste en inducir a un individuo cierta actividad cerebral a través de una serie de medios técnicos y tecnológicos, por lo que estaríamos hablando de una investigación científica de la telepatía. Si bien los experimentos realizados por la Sociedad para la Investigación Psíquica y por el doctor Joseph Banks Rhine fueron pioneros en este campo, las primeras investigaciones propiamente hechas sobre telepatía sintética estuvieron lideradas por Montag Ullman y por Stanley Krippner del Centro Médico Maimónides de Brooklyn en Nueva York, quienes en el año 1964 pues consiguieron algunos resultados positivos que demostraban ni más ni menos, Nuria, que se podían transmitir imágenes telepáticamente durante las horas de sueño. ¿Cómo lo hicieron? Pues de la siguiente manera. Colocaron a un individuo en un cuarto insonorizado y blindado, haciéndole dormir mientras le monitorizaban en todo momento. Mientras tanto, en otra habitación, otra persona pues le enviaba mentalmente y de forma aleatoria imágenes. Pasado un tiempo, el receptor de estos mensajes sería despertado en la fase final del sueño para que describiese su contenido. Si bien estos experimentos reforzaban la probabilidad de la existencia de la telepatía mientras se duerme, el propio Krippner reconoció que aún era necesario ahondar más en dichos experimentos. Bueno, resulta, la verdad es que muy curioso cómo facultades consideradas como inexistentes, desde el sector más escéptico, claro, son objeto de estudio en ámbitos académicos. ¿Por qué crees, Claudia, que algunos científicos se han interesado por el estudio y experimentación de fenómenos como la telepatía? Pues yo pienso que pueden haber varias razones. Una de ellas es la amplia casuística que hay en torno al fenómeno telepático. Muchas personas afirman haber tenido coincidencias mentales que están por encima de la probabilidad matemática, en especial si se trata de seres queridos, pues parece ser que el vínculo emocional es un factor determinante para que se produzca el hecho telepático. Por otro lado, distintos científicos del mundo se han visto sorprendidos ante la posibilidad de su existencia cuando se han puesto a indagar sobre esta. En la telepatía, que es como se titula el libro escrito por Upton Sinclair, el propio Albert Einstein, ni más ni menos que Albert Einstein, quien prologó esta obra, afirma que, y cito textualmente, los resultados de los experimentos telepáticos expuestos en este libro se colocan mucho más allá de lo que un estudioso de la naturaleza podría considerar verosímil. Es decir, Nuria, que los resultados de dichos experimentos podrían dar credibilidad a la existencia de la telepatía. Por otra parte, Julian Huxley, presidente de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, llegó a asegurar que, y también cito textualmente, debemos aceptar la telepatía como un hecho científico comprobado. ¿Qué te parece? Bueno, increíble, la verdad. Parece que las cosas, no sé, vamos viendo un poco de luz, ¿no? La gente que siempre hemos creído en estas cosas. A ver, por lo tanto, por lo que nos estás contando, si ya desde un sector de la comunidad científica hay un interés acentuado por demostrar la existencia de la telepatía conforme ha ido avanzando la ciencia, es de suponer también que las herramientas científico-tecnológicas empleadas para tal fin se han ido sofisticando cada vez más, claro. Tal vez es el caso de un investigador italiano que ha realizado experimentos en nuestro país. ¿Puedes hablarnos de ello? ¿Lo conoces? Pues sí. Se trata de Giulio Ruffini, un investigador de origen italiano que trabaja en la Universidad de Barcelona junto a científicos de Harvard y que logró en marzo del 2014 que dos personas separadas por 7.700 kilómetros de distancia entre sí se comunicaran vía telepática. Para ello, se colocó a ambos individuos centro de dispositivos de estimulación magnético transcraneal conectados a su vez a ordenadores que leyeran su actividad cerebral. Cuando el emisor del mensaje imaginaba que movía su mano, se emitían señales luminosas que llegaban al receptor en forma de flashes en su córtex y que a su vez eran traducidos como un uno. Por otro lado, el emisor imaginaba movimientos con su pie y entonces cuando pasaba esto no habían señales luminosas y por tanto eso se traducía como un cero, es decir, usando un sistema binario. Recordemos que el 1 para el sistema binario es sí o positivo y el 0 es no o negativo o ausencia, en este caso de una señal. De esta manera, el emisor que se encontraba en la localidad india de Tiruvananthapuram pudo transmitir la palabra hola al receptor que se encontraba en esos instantes en Estrasburgo, en Francia. Por vez primera en la historia se reproducía mediante parámetros científicos la telepatía entre dos personas muy distantes. Bueno, pero además este no es el único caso de telepatía mediante el uso de un dispositivo de estimulación magnética transcraneal, ¿no, Claudia? Pues así es, Nuria, no es el único caso. Si mal no recuerdo, existe un caso parecido al anteriormente descrito, pero esta vez con una distancia menor entre receptor y emisor de mensaje. Rajesh Rao, profesor de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad de Washington, consiguió lanzar un mensaje mental a Andrea Stocco, otro profesor, también de la misma universidad, profesor de psicología, que se encontraba en un laboratorio al otro lado del campus de donde estaba el profesor Rao. Rao imaginó que jugaba con un videojuego y le daba al botón de disparar. Automáticamente, y al otro lado del campus, a Stocco le vino repentinamente el impulso de presionar una tecla. Habría, por tanto, aquí que preguntarnos si esta es una prueba de la existencia de la telepatía o si es una forma más de comunicación. Lo cierto es que un equipo de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, liderado por el profesor Miguel Nicolelis, han conseguido la interacción bidireccional entre el cerebro de dos primates y un ordenador a través de la inserción de electrodos en su corteza cerebral y en su sistema sensorial. Vaya. Con lo cual, estamos viendo, Nuria, que los adelantos científicos lo que están haciendo es, de alguna forma, corroborar eso que en antaño costaba tanto trabajo de demostrar científicamente, como lo es la telepatía. Claro, y al parecer el tema emocional tiene también mucho que ver en este asunto, ¿no? Y junto a la implantación de chips podría ser otra vía para el estudio de la telepatía. Pues sí, así es. El asunto emocional es bastante curioso. De hecho, parece ser que han habido personas del ámbito científico que se han dado cuenta y que han realizado experimentos al respecto. como por ejemplo Kevin Barwick, profesor de cibernética de la Universidad de Reading en Reino Unido, quien realizó en 2004 uno de los primeros experimentos con chips telepáticos. Uh-huh. Fijaros qué nombre, chips telepáticos, sí. Telepatía sintética, sí, que... Sí. Que muy curioso cómo ya poco a poco hasta los términos técnicos y tecnológicos se van aplicando también a esto que antes simplemente denominábamos fenomenología paranormal. Uh-huh. Bueno, pues bien, este señor Warwick, tanto él como su esposa, a ambos, les implantaron chips que vinculaban sus sistemas nerviosos a Internet. De esta manera... Y teniendo en cuenta el vínculo emocional entre ambos y, por tanto, una mayor conexión mental, Warwick pudo percibir telepáticamente tres movimientos que su esposa realizó con una de sus manos, sin ninguna influencia más que la del chip que llevaban ambos implantados en aquellos instantes. Y ahora, mira, es que esto me hace que me venga a la cabeza una cosa muy curiosa, ¿sí? Es que este tipo de experiencias, sobre todo las experiencias personales de telepatía, suelen ser sucesos muy extendidos en la mayoría de las personas, pero que pocos les suelen prestar atención. Como por ejemplo, el hecho de recibir llamadas y mensajes de teléfono de personas en las que previamente uno estaba pensando. Sí. A mí misma me ha pasado este tipo de sí, de bueno, hechos. Yo creo que a todos, ¿eh? En algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Exacto. Uh-huh. Lo que pasa es que no le prestamos atención. Uh-huh. Y con la incorporación de las nuevas tecnologías, que me imagino que a ti también te habrá pasado, Nuria, pues ocurre más de lo mismo. Hay muchos casos de personas en las que, bueno, que estás pensando en esos momentos y por casualidad miras tu bandeja de entrada y resulta que tienes un email de esa sí. persona en la que estabas pensando, ¿a que sí? Sí, sí, sí, sí. Vaya, y tanto. Así es. Sí. Y seguramente a más de uno de los oyentes que ahora mismo nos está escuchando le habrá pasado. Uh-huh. Pues mira lo que os voy a decir. Precisamente esto que estamos ahora mismo relatando fue motivo también de experimentación por parte del bioquímico británico Rupert Sheldrake. Sheldrake pidió a un grupo de personas que antes de responder a cuatro llamadas telefónicas pensaran en quién les podía estar llamando y lo dijeran antes de coger el teléfono. Ajá. Y entonces se dio cuenta de algo sorprendente, que los resultados que este experimento le daban superaban al azar, lo cual ya le hizo plantearse pues otras hipótesis respecto a si era simple casualidad o realmente existía un tipo de telepatía entre las personas y que actuaba como mediador pues el teléfono. Por su parte, y respecto a lo que acabo de comentar hace unos instantes sobre los emails y sí. también sobre los SMS, uh-huh. Pues se llevó a cabo una investigación por científicos de las universidades de Ámsterdam, en Holanda, y Friburgo, en Alemania, precisamente con esto, con SMS y con emails. Pues estos dos grupos de científicos demostraron algo que ya algo de lo que estamos hablando, que es que cuanto más fuertes eran los lazos emocionales entre dos personas, más posibilidades habían de que se acertase quién era el remitente. Ajá. Con lo cual nos hace pues adentrarnos en una hipótesis muy interesante, que es el que probablemente cuanto más cercanía se tenga con una persona, más posibilidad hay de que haya una, por así decirlo, una telepatía. Uh-huh. Intuyo que habrá oyentes que se sentirán identificados con lo anterior, pues son experiencias que, como he dicho antes, son una constante en muchas personas. Sí, seguro, seguro. Además, Claudia, curiosamente, esto que nos cuentas no se queda en los laboratorios científicos, en la capacidad que tienen algunas máquinas para leer nuestra mente, ha sido motivo para llevar esta tecnología al ámbito médico e incluso al estamento militar. ¿Cómo no? Claro. Pues sí, no podía faltar también en el ámbito militar que esto uh-huh. también se llevara a cabo. Uh-huh. De hecho, en España, la empresa barcelonesa SECG, S-E-K-G, ha diseñado aplicaciones informáticas que leen la actividad cerebral. El objetivo de este ingenio es detectar ciertas enfermedades y los niveles de atención de un individuo, pues a través de su ritmo cardíaco y su actividad cerebral. Por su parte, en 2009, Javier Mínguez, profesor de técnicas específicas en neurología de la Universidad de Zaragoza, inventó un prototipo de silla inteligente, es decir, un aparato capaz de moverse gracias a señales que recibe a través de la mirada del usuario. Uh-huh. Está pensado para personas con parálisis cerebral o con tetraplegia. Y en cuanto al ámbito militar, está claro que controlar la mente de propios y del enemigo pues sería clave para ganar una guerra. Claro. Por ejemplo, el ejército estadounidense lo sabe y quizá por ello en 2008 dio ni más ni menos que $4 millones a la Universidad de California para que desde sus laboratorios se investigara el desarrollo de la telepatía sintética. Uh-huh. A través de un sistema de interconexión entre el cerebro y un ordenador. Parece ser, Nuria, que aquello que veíamos en películas de ciencia ficción está cada vez más a la orden del día y que lo que parecía fantasía se torna una realidad. Mira, yo estoy convencida de que algún día aquellas parcelas de lo insólito que hoy por hoy son consideradas inexplicables, sí, pues el día de mañana serán validadas por la ciencia, como está ocurriendo con la telepatía. Sí, sí, totalmente convencida de ello, Claudia. Y resumiendo lo que acabas de decir, el futuro cada vez es más presente. Pues está claro que sí, y no hay más que echar un vistazo a las noticias que nos llegan desde fuera e incluso desde aquí de España, que hay también grandes científicos que cada vez nos sorprenden con adelantos técnicos y tecnológicos. Uh-huh. Mira, sin ir más lejos, pues hace unas semanas pues hablaban de un ingenio tecnológico de realidad virtual a través de hologramas que será el futuro de los ordenadores. Vaya. Esto que veíamos en películas como Minority Report, sí, por ejemplo, sí, pues esto ya es posible y quizá en un par de años ya estará en los mercados. O sea que, uh-huh, que es simplemente cuestión de tiempo y de ciencia. Bueno, pues qué tema tan interesante, Claudia. Y eso que solamente estamos viendo la punta del iceberg ahora mismo. Que esto estoy convencidísima que vamos a tener muchísima más información dentro de poco, porque la verdad es que hay una vía muy amplia, ¿no?, para investigar y para estudiar referente a la telepatía. Un gran tema, Claudia, y encantada de tenerte aquí en el programa. Antes de despedirte, eso sí, danos pues cualquier dato de contacto que puedas tener para aquellos que quieran seguirte, pues que lo puedan hacer. Como antes has comentado, tenemos un blog a través del cual pues podéis ver temas tan sugerentes como variados, como pueden ser los agujeros de gusano, la biología sintética, los archivos del Proyecto Libro Azul, la Atlántida, visitantes de dormitorio, la inmortalidad. Podéis verlo en el blog de Moisés y Claudia, .blogspot.com.es. Uh-huh. Allí podéis dejar vuestros comentarios, toda la gente que así lo desee, podéis escribirnos, intercambiar opiniones con nosotros y bueno, que ahí estamos. Perfecto, muy bien, pues ya lo sabéis, misteriosos, si queréis saber más sobre Claudia y sobre las cosas que hace, solamente tenéis que pasaros por su blog. Muchas gracias, Claudia, por estar esta noche con nosotros y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, Nuria. Encantada de estar en este programa y que he estado encantada de compartir estos minutos de radio con todos vosotros, que espero que haya sido de vuestro agrado y hasta una próxima ocasión. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y después de escuchar a Claudia y aprender esto tan interesante que nos ha expuesto sobre la telepatía, vamos a escuchar un relato de la voz de nuestro compañero José Vicente García, titulado No te fíes de la carretera. Así que preparaos, coged bien el volante y vamos a ver qué es lo que nos depara en esa carretera solitaria. Todavía no sabía cómo había podido llegar hasta esa zona tan apartada del pueblo. Lo último que recuerdo es que iba en mi coche y paré para socorrer a un hombre que se encontraba tendido en el suelo. Pero todo era una trampa. Me dieron un golpe en la cabeza y caí desmayado en el asfalto. Al despertar, mi coche había desaparecido, así que me puse a andar siguiendo la propia carretera. Y un par de horas después, pude ver a lo lejos lo que parecía mi coche abandonado en una cuneta. Me acerqué rápido, pero con mucho cuidado, por si los delincuentes seguían por la zona. Ya al lado del vehículo, pude comprobar cómo, de manera clara, más abajo se oían como unas voces. No sé por qué, pero decidí bajar para ver qué era lo que pasaba y, sobre todo, para intentar recuperar mis llaves. Allí pude ver a uno de los dos individuos que me asaltaron junto con otro más que estaban cavando en el suelo. Lo primero que pensé es que me robaron el coche para ocultar el botín de algún atraco y culparme a mí del delito, y que una vez que habían terminado cogieron de nuevo el coche huyendo a toda velocidad. Cuando ya se habían marchado, decidí llamar a la policía, pero no había cobertura, por lo que opté por acceder al lugar donde estaban moviendo la tierra. Cuando conseguí sacarlo, me quedé aterrorizado. Era una pieza de oro fundido con mi propia imagen. ¿Cómo era posible? ¿De dónde habían sacado esa imagen de mi cara? Entonces, y solo entonces, fue cuando me di cuenta de que yo tan solo era un fantasma y que habían acabado con mi vida en el golpe que me dieron para robarme el coche. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues llegamos al tiempo actualidad y, por supuesto, ya está aquí con nosotros María Toro. Vienes a hablarnos de una noticia que tiene que ver, bueno, pues con el espionaje, ¿no? Que se supone que los gobiernos, bueno, pues de alguna forma siguen de cerca la actividad en las redes sociales de algunos individuos sospechosos. Y, bueno, esto es algo que todos sabemos, pero es que ahora, por lo visto, María, Facebook no solo lo reconoce, sino que además nos avisará de que nos están espiando. Así es, Nuria. La red social Facebook notificará a sus usuarios si tienen fuertes sospechas de que sus cuentas pueden haber sido interferidas por hackers amparados por los gobiernos. Es decir, si sus cuentas están bajo algún tipo de vigilancia gubernamental, como la NSA o de cualquier otra agencia de seguridad. Uh-huh. La notificación, que aparecerá cuando el usuario quiera acceder a la red social, dará el aviso con la siguiente frase: creemos que su cuenta de Facebook y otras en Internet pueden ser objetivo de un ciberataque por parte de actores respaldados por gobiernos. Alex Stamos, jefe de seguridad de la empresa, explicó en un blog de Facebook Security que en el caso de ver el mensaje, se aconseja iniciar la opción aprobación de acceso, que envía un nuevo código de seguridad que debe ser introducido cada vez que se quiera acceder a la cuenta desde un nuevo aparato navegador. Hemos decidido mostrar este aviso adicional si tenemos la fuerte sospecha de que un ataque puede haber sido iniciado por un gobierno. Hacemos esto porque creemos que este tipo de ataques tienden a ser más avanzados y peligrosos que otros. Uh-huh. El responsable de seguridad ha indicado que esta advertencia aparecerá cuando Facebook detecte que existe un código atacante que quiere hacer uso de la cuenta de algún usuario. La red social, que tiene registrado ya más de 1,000 millones de usuarios activos en todo el mundo, no ofreció más detalles ni especificó qué gobierno se encuentra detrás de ellos. Recordemos que, de acuerdo a documentos filtrados por Edward Snowden, los ataques provendrían desde la propia red social. Sin embargo, el responsable de Facebook señaló que es poco probable que su propio servicio sea el origen de tales violaciones de la seguridad, afirmando que es importante entender que esta advertencia no significa que su plataforma o los sistemas de Facebook estén comprometidos, aunque recomiendan a las personas afectadas tomar las acciones necesarias para asegurar todas sus cuentas en línea, claro. Añadió. Claro, normal. Así es, tenemos que cambiar contraseñas y tomar otras precauciones, uh-huh. Por supuesto. Claro. Con este comunicado, Facebook señala sin preámbulos que hay gobiernos que espían a los usuarios impunemente y denuncia sus peligrosas técnicas con malware. De sus palabras extrae que la red social enviará una advertencia cuando la sospecha esté confirmada, de un modo lícito o no, ya que para proteger la integridad de nuestros métodos y procesos, a menudo no vamos a ser capaces de explicar cómo atribuimos ciertos ataques a presuntos atacantes, añadió. Por otra parte, se desconoce si la red social tiene algún protocolo de actuación eficaz una vez descubierto el ataque informático. Se escribe así otra crónica negra de espionaje en Facebook y en la historia de la seguridad en Internet y las redes sociales que involucran a gobiernos y usuarios de todo el mundo. Qué controvertido, ¿verdad, María? El tema de la seguridad en las redes sociales y en Internet. Cada vez más. Se nos escapa tantas cosas, madre mía. Pero bueno, hoy nos traes otra noticia. Por lo visto, el telescopio Kepler dicen que ha descubierto una construcción gigante alienígena. ¿Es así? Así es, siguiendo el hilo de la visita de Josep Guijarro, muchos no descartan la posibilidad de que hayamos encontrado por fin indicios de la existencia de una estructura fabricada por alienígenas. Uh-huh. Aunque es aventurado decir algo así, es una de las muchas hipótesis que se barajan para tratar de explicar un enigma que está desconcertando a los astrónomos. El hecho es que se ha descubierto una estrella llamada KIC 8462852, situada en el cielo del hemisferio norte entre las constelaciones de Cygnus y Lira. Se trata de una estrella que parpadea de manera poco habitual, sin ningún tipo de patrón, lo que lleva a pensar que delante de ella hay algún tipo de estructura que puede interferir en el paso de la luz. Sí. El misterio surge debido a que, según los primeros indicios, parece que dicha estructura es bastante reciente, hablando siempre en términos estelares, uh-huh. Lo que ha provocado que no pocos planteen que haya podido ser construida por una civilización alienígena. Esto me recuerda mucho a la Estrella de la Muerte. De la película de la Guerra de las Galaxias, ¿te acuerdas? Es verdad, así es. Y según Discovery News, esta hipotética civilización alienígena habría construido una estructura con paneles solares gigantes en órbita alrededor de su estrella, uh-huh. Para autoabastecerse, y que podrían ser tan grandes que borran una fracción considerable de luz de su propia estrella a medida que pasan por delante. Imaginaron las dimensiones. Claro. De ser así, es obvio que a esta hipotética civilización alienígena no le cobran un impuesto por utilizar placas solares. Claro, claro. Sí, sí. O bien. Pero también se barajan otras hipótesis sobre el origen del torrente de luz de la misteriosa estrella, que van desde los defectos de las herramientas de investigación, que pueden ser trozos de asteroides o que se deben incluso a un impacto de escala planetaria. Sea lo que sea, lo cierto es que los astrónomos están desconcertados. Tabata Boyajian, astrónoma de la Universidad de Yale en Estados Unidos, dice que los científicos nunca habían visto nada parecido. Mientras tanto, Joe Wright, investigador del SETI, el Instituto para la Búsqueda de Vida Extraterrestre, pide que no se eche en saco roto la hipótesis alienígena, aunque sea la última que se considere, especifica el investigador, y afirma que, según el protocolo de búsqueda de dicha institución, la posibilidad de detectar artefactos descomunales orbitando alrededor de estrellas aparece como una de las maneras más probables y factibles de detectar la hipotética existencia de vida extraterrestre. De cualquier forma, el misterio permanecerá irresoluble como poco hasta enero de 2016, fecha en la que los astrónomos piensan utilizar los más potentes telescopios existentes para centrarse en el estudio de esta misteriosa estructura. Bueno, qué interesante, María. La verdad es que sería todo un descubrimiento, ¿no te imaginas? Sí, y tendremos que esperarnos nada más que hasta comienzos del próximo año. Claro, es algo que está ahí ya, a la vuelta de la esquina. Así es. Qué bien, qué bien. Bueno, María, pues como siempre, darte las gracias por traernos la actualidad a Canal del Misterio, como cada programa. Y ahora sí, buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en nuestro rincón preferido y ya estamos acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria y amigos. ¿Qué tal va todo? Pues genial, genial. Aquí ya, bueno, con el otoño. Y con el fresquito, que es lo que nos gusta a nosotros. Sí. Sí. Ya tocaba un poquito de aire fresco, sí, sí. ¿Qué te ha parecido el programa de esta noche, Juan? Sensacional, la verdad es que a mí me gusta porque yo siempre estoy aquí en mi rinconcito. Sí. Me gozo, disfruto de todos los temas, de todos los compañeros, de ti, por supuesto, de la gente que traes. Y para mí es un honor y un privilegio porque... es como eso, es como que me lleno de todo y luego ya es que salgo yo al escenario. Y la verdad es que el programa de hoy me ha parecido muy especial. De verdad, enhorabuena a los compañeros y a ti. Bueno, ya sabes que esto es un trabajo común. O sea, es sí. Algo que hacemos todos. Con lo cual, sí. Bueno, pues todo lo bueno que venga pues será gracias a todos. A todos, por supuesto que sí. Juan, tú ya sabes lo que están esperando, ¿verdad? Todos los misteriosos. Claro. Claro que sí, y yo también. Pues yo creo que no hay nada más que decir. Llevo un rato aquí con las cartitas en la mano. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos a ver qué nos dicen tus cartas para esta semana que viene. A ver cuál es el consejo. Amigos, hablando de lo que tú comentabas ahora, de todo lo bueno que venga o de lo que se coseche y demás, estamos muy encaminados. Yo creo recordar que un par de semanas a esta parte o de un poquito de tiempo a esta parte, estamos como muy encaminados a eso, a la cosecha, a lo que hemos sembrado, pues que empieza a dar frutos. Uh-huh. Esta semana, y para fortalecernos en eso, esta semana la rueda de la fortuna, Nuria. Bueno, qué bien. Sensacional, el arcano 10. Claro, la rueda de la fortuna también hay que entenderla así, como lo que se recoge y como lo que cuando la suerte cambia. La suerte es un concepto muy relativo, pero bueno, dicho de alguna forma. Pero claro, también hay que entender que quizás si tú no has trabajado bien, lo que te llega igual no es tan bueno. Claro, es la rueda del karma, de hecho, ¿no? Ahí va. Uh-huh. Efectivamente. No pasa nada, nadie nos va a crucificar por ello, pero si yo sé, estoy seguro, de verdad, de que la mayoría de los amigos misteriosos son gente que trabaja mucho, que hace las cosas lo mejor que puede, y por tanto sé que esta semana van a recoger cosas muy positivas. Si no fuera tanto así, pues es una oportunidad que nos van a dar para que veamos qué es lo que podemos haber hecho de una manera menos correcta y lo corrijamos. O sea, aún así es un regalo del universo, hay que verlo así, ¿no? Uh-huh. El otro día leí una frase, no recuerdo dónde, que decía, unas veces se gana y otras veces se aprende. Vaya. Pues sí, pues es así. Qué buena, entonces, qué si buena no, frase, Juan. Sí, es total, ¿eh? Uh-huh. Y además es auténtica, o sea... Y tanto. Sí, sí, sí. Entonces, esta semana, como consejo, lo que decimos, vamos a recoger y vamos a disfrutar de eso y vamos a llenarnos de eso, vamos a compartir eso también, que es muy importante, porque como tú bien dices, la rueda de la fortuna es la rueda del karma, vamos a trabajarnos el dharma, ya que nos llega, vamos a dar también a su vez, ¿no? Sí, y porque también, como decimos siempre, tan importante es recibir como dar, y tan obligados estamos a una cosa como a la otra. Es que no podemos separar una cosa de la otra, es un error muy grande. Uh-huh. Y por nada, o sea, porque hay gente que, por ejemplo, por malas experiencias se cierra a compartir o se cierra. Es que eso no te va a llevar a nada, no te va a ayudar en nada, todo lo contrario. O sea, ábrete, recibe y da, porque es que es lo que decimos, es un tema que no se puede disociar una cosa de la otra. Claro. Por tanto, consejo de esta semana, que estemos atentos a las señales que nos llegan, que bueno, van a ser muy evidentes, no va a hacer falta estar muy atentos, porque la rueda de la fortuna es como muy evidente y es como muy obvia. Sí. O sea, cuando llega tú la nota, no te preocupes, que no hay posibilidad de despiste. Disfrutar de eso, recoger lo que hemos sembrado, utilizarlo para darlo a los demás y utilizarlo para seguir sembrando. Esto es como cuando cosechamos algo que nos quedamos con las semillitas para la siguiente cosecha. Pues esto es lo mismo. Y sobre todo reflexionar si lo que nos viene es como lo que queremos, es acorde a lo que queremos o no lo es. Si creemos que hay algún, no sé, algún fallo, entre comillas, ahí, que revisemos nuestras acciones, para que la próxima lo que recojamos sí sea más acorde a lo que necesitamos, a lo que queremos. Pero la verdad, esta semana yo creo que en general, y sobre todo lo que digo, porque sé con la gente con la que estamos hablando, sé que ellos están muy bien encaminados y lo que les va a llegar va a ser muy positivo. O sea que básicamente disfrutar sin perder el norte, porque a veces cuando nos llegan cosas, va, ya está todo hecho, va, ya está todo muy bien. No, siempre habrán cosas que podamos tener que trabajar, siempre, pero disfrutarlo, disfrutarlo, Nuria, que nos lo merecemos muchísimo. Claro que sí. Y, y sobre todo, gente tan buena como tú, Juan. Bueno. Sí. Sí, no seas humilde, que sí. Aquí porque soy muy comedido, luego yo sé que soy muy deslenguado y medio así. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con ser bueno o malo. No tiene nada que ver. Al contrario, yo creo que cuanto más suelta, luego más, ¿verdad? La gente que se calla cosas y que se reprime. Sí. Puede ser un poco peligrosa. Yo prefiero el que lo suelte que el que después va con la lengua que parece un cuchillo, pero por detrás. Y con veneno, además. Cuchillo sí. Con veneno. Vaya, no, cada víbora que hay por ahí. Bueno. Y cada víboro. También. No, es lo que decimos. Somos gente con un planteamiento vital muy similar, ¿no? La gente que estamos en esta aventura misteriosa. Sí. Entonces, bueno, somos todos un poquito buenos y un poquito malos cuando toca, así es que... Sí, y sobre todo tenemos que hacer conscientes a todos los misteriosos que nos escuchan del poder que tienen, ¿no? De cambiar lo que hay a su alrededor. Y okay. Que no hay nada mejor que practicar con el ejemplo para que te rodee pues todo aquello que tú quieras tener. Exacto, ser la persona que a ti te gustaría tener enfrente, tener con los demás la actitud que te gustaría que tuvieran contigo. No es nada nuevo, ¿no? Se sabe hace muchísimo tiempo que esto funciona así, pero a veces se nos olvida. Se olvida muy fácilmente. Sí. Y es verdad. Y el potencial, tú lo has dicho muy bien ahí, esa rueda de la fortuna no llega porque sí. Llega porque tú te has trabajado tu potencial, porque tú has hecho las cosas como tenías que haberlas hecho, o lo mejor que pudiste. No siempre se hacen bien, pero lo mejor que has podido, ¿no? Y eso es muy importante y me gusta mucho que lo subrayes, Nuria, porque efectivamente nosotros, tanto para lo mejor como para lo peor, tenemos un potencial creativo muy grande. Y yo, como siempre le digo a la gente con la que a veces hablo en mis consultas, les digo, tú, puestos a pensar, piensa en positivo. Claro. Y crea positivo, claro. Porque el potencial lo tienes tanto para crear como para destruir. Efectivamente. Al fin y al cabo somos unos mini dioses, ¿eh? Total. Sí. Uh-huh. Somos dioses en potencia. Dios está en nosotros y esa parte está ahí. Hay que potenciarla. Bueno, pues Juan, ya llegamos al final de tu sección, y antes de marcharte, por supuesto, danos tus datos de contacto. Claro, en todas las redes sociales, Nuria, amigos, somos Faro Tarot, y en Facebook tenemos página, y bueno, si me entran en el grupo de Canal del Misterio, vamos, ahí me ven todo el tiempo, porque estoy abonadísimo. Sí, ahí estamos todos, ¿eh? Es que disfrutamos tanto, de verdad que sí. Una gente muy, muy especial, sí. Ya sabéis, misterioso, si queréis hacerle cualquier tipo de pregunta a Juan, o pedirle un consejo, o contarle alguna experiencia que hayáis tenido, o, no sé, alguna consulta de tarot o de runas, que ya sabéis también que es un, profesional de las runas, lo que sea, en cualquier red social lo podéis encontrar a través del perfil Faro Tarot. Bueno, Juan, muchas gracias por estar una noche más con nosotros y hasta el próximo programa. Y a los amigos, y a disfrutar esa rueda que viene inmensa. Buenas noches. Feliz noche, un beso. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Y llegamos al final del programa, misteriosos. Espero y esperamos todo el equipo que hayáis pasado 2 horas pues disfrutando con nosotros del misterio, aprendiendo y compartiendo, que de eso se trata, ¿eh? Os recordamos que tenemos un grupo en Facebook que es Canal del Misterio, Mystery Channel, al cual estáis todos invitados. Ahí es donde comentamos el programa y ponemos la documentación gráfica de lo que vamos hablando a lo largo del mismo. Por cierto, un despiste que he tenido, bueno, que no se me puede perdonar, que este programa es el programa número 50 de Canal del Misterio. Así que, compañeros del equipo, felicidades a todos. Gracias por acompañarme en esta magnífica aventura, en estos 50 ya programas. Y gracias a todos vosotros, oyentes, misteriosos y amigos, que estáis siempre ahí. No falláis ni un día. Y eso nos llega de una manera, vamos, no sabéis el calorcito que se nota. Así que lo dicho, felicidades a todos por esos 50 programas ya. Y vamos a por otros 50 y otros y otros y otros, ¿eh? Que esto no nos para nadie. Pero bueno, ahora vamos a parar porque viene la frase de la semana. Orar es hablar con la parte más profunda de nuestro ser. Meditar es escuchar su respuesta. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.